palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras sobre mesa, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras suicidadas, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras de mierda. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Biblias ilustradas y decoradas con explicaciones y cursos gratuitos. Bueno, hola, soy Gonzalo y esto es el Síndrome de las Palabras, un nuevo programa que empieza hoy en Radio Pica, que será quincenal, por lo menos por ahora. Y bueno, estamos, como decíamos antes, en Radio Pica 96.6 de la FM, transmitiendo desde Barcelona, desde algún lugar recóndito. Este programa va grabado y es una especie de collage que al ir desarrollándose puede interpretarse de diferentes maneras. Un poco el síndrome de las palabras intentará desnudar algunos artilugios dialécticos. Apostaremos mucho por la edición, por el montaje y sobre todo por divertirnos sanamente y en familia. No, bueno, por divertirnos nosotros mismos, ¿no? De esa forma quizás se pueda transmitir algo similar y bueno, pasaremos la música que nos gusta. No hay nada extraordinario, ni somos originales, ni mucho menos, pero intentaremos por lo menos entretener un rato a través de esto que hemos denominado, volvemos a repetir, el síndrome de las palabras. Me compro todo, compro dioses solares. Compro. Hola, yo soy Bea, soy la otra parte del programa. Y bueno, no voy a sobreexplicar de lo que va el síndrome de las palabras, puesto que va de todo un poco, pero no va de nada en concreto. Lo que sí que se podemos decir que va a haber historia de manera fija, literatura, puesto que bueno, pretendemos eso, extraer las palabras. Vamos a hacer un poquito de etimología y bueno, cosas que en sí ya irán surgiendo. Tampoco cabe hacer una presentación cuando va a ser audible. Bueno, la radio es imaginación, por lo tanto, mejor no sobreexplicar nada. Aquí va el síndrome de las palabras, primer programa en Radio Pica, y lo demás queda a consideración de ustedes. Un saludo y aquí empieza el programa. El síndrome de las palabras. Quiero en el club de la lucha los más fuertes y más listos de la zona. Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Sí, estamos muy cabreados. Tienes razón, nos han engañado. Sí. We'll be right back.

El síndrome de el las síndrome palabras. De las palabras. Sí, sí, y. C-I-G-A-R-I-N-I-N-C-I-G-A-R-R-I-N. El síndrome de las palabras. Síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Todo comenzó con el primer pensamiento. El primer rumor primitivo. El sonido fue el padre del significado y la imagen cobró vida y valor a través de la palabra. Yo no conozco color ni patrón. Solo respondo a mi libertad, señores. Sobren a mí mi sombrero, que con ser grande la tierra la tengo bajo mi pie. En el cine y en la literatura contemporánea, el villano es lo opuesto del héroe, una figura detestable que encarna todos los males y maldades y da sentido a la existencia de aquel, lo que ha hecho creer a mucha gente que la palabra provenga de vil. Sin embargo, en la Edad Media, los villanos eran los buenos y honestos habitantes de las villas, aquellos pequeños caseríos poblados por labriegos que laburaban las tierras de los miembros de la nobleza. Pero para los propietarios, el villano era un sujeto embrutecido, ignorante y vulgar, un prejuicio elitista con el que el tiempo se extendió a la propia concepción moral del villano. Por esa razón, la voz villano fue usada cada vez con más frecuencia para designar a los sujetos que se caracterizaban por su maldad y vileza. La palabra villano procede directamente del latín villanus, el habitante de una villa, que en latín clásico es casa de campo. Villa se deriva del indoeuropeo veik, que significa clan. El síndrome de las palabras. Palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Pero lo único que en verdad tenemos es la posibilidad de la palabra. El síndrome de las palabras. El profesor tocará la tercera cuerda. Comprobación. Escuche usted la segunda. Comprobación. Únicamente a base de una buena afinación pueden interpretarse las piezas musicales. Por ello es necesario aprender a afinar el instrumento por sí mismo. No ofrece dificultad, requiriendo solo una paciente atención al principio. Síndrome de las palabras.